Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Daniel, soy la voz cantante del grupo Mr. Gato y quiero mandarle un saludo en el Día del Amigo a todos los amigos oyentes ahí. Un besito grande y que la pasen muy bien.